Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes, amigos hermanos, Dios les bendiga, América, Dios te bendiga, en esta tarde somos Diálogo Pastoral con ustedes, en vivo, en directo, Houston, Texas, nuestra ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes desde la ciudad de Houston, para todo el mundo. Una red poderosa de radioemisoras lleva Diálogo Pastoral hasta donde usted está. Queremos dar la bienvenida a toda América que nos escucha a través de Voz de Restauración en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Ustedes que nos escuchan a través de nuestras emisoras en Houston, emisora base en la ciudad de Houston, Radio Luz 1050 AM. En cadena con Radio Aleluya, 1460, Freeport, 88.1 FM, Pasadena, Texas. Para toda la zona metropolitana de Houston, zonas aledañas. Estamos en Centroamérica, Radio Jerusalén, El Salvador. Cholutenca, Honduras, 94.3 FM. Chimbote, Ancash, Piura, Perú. Santiago de Chile, FM Vida. Y también Radio Luz de Argentina, Venezuela de Argentina. Y Sol de Justicia, Paraná, San Luis, Santa Rosa, La Pampa y Buenos Aires, respectivamente. Con ustedes también estamos en Impacto Radio, Poza Rica, Veracruz, México. Y, por supuesto, a través de las reinas de las emisoras en las Américas, KBOH, Voz de Restauración, frecuencia 17775 MHz, banda internacional para todas las Américas, todas las tardes. Estamos con ustedes también transmitiendo a través de nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá el que esté dormido. Y continuamos nosotros también transmitiendo Diálogo Pastoral en Canal 21 de televisión. Enorme cantidad de llamadas tuvimos ayer. Estuvimos transmitiendo estos programas radiales así, en el formato radial por televisión, y la gente pues muy contenta. Así que damos las gracias al Señor por poder estar llegando a ustedes por ese medio. Y también estamos con ustedes en el canal 22 de Star, todos los sábados a las 11:30, canal 20 también. Dios les bendiga. Puede escucharnos por la internet a través de lo que es www.dialogopastoral.com. Dios les bendiga. Y este canto que escuchan ya lo conocen. Ese es nuestro hermano Luis Serna, que nos dice que hay que velar todos los días. Nos recuerda esto: hay que continuar velando. Para llamar al hermano Luis, usted puede hacerlo llamando al 713-779-6493. 713-779-6493. Él lo ha prometido y se cumplirá. Muy bien. Nosotros ya nos preparamos y entramos en la enseñanza del día, de la tarde. Hemos estado hablando de diversos aspectos de la doctrina cristiana que Jesucristo nos ha dejado, las enseñanzas de la palabra del Señor. Tengo ya mi Biblia aquí en mis manos y estoy ya listo para comenzar a exponer lo que la palabra del Señor nos habla. Hemos estado hablando de las parábolas, hemos estado hablando de los sermones de Jesucristo y también nosotros hemos estado hablando de lo que nos habla este libro de Primera de Juan, donde comenzamos mirando el consejo que se nos da de la comunión con Dios. Juan nos habla y nos dice que para tener comunión con Dios el Padre, solamente se puede tener comunión con Dios el Padre a través del Hijo. El Hijo es Jesucristo. Y que para tener comunión con el Hijo, nosotros tenemos que permanecer en el Hijo, habiendo confesado nuestros pecados, estar limpio de pecados, estar limpio de rebeldía, permanecer en Cristo y prácticamente estar en obediencia. Hablábamos de que se prohíbe tener rechazo por la gente en sí, se rechaza las acciones pecaminosas, pero no a la gente. De ello nos habla la palabra del Señor. Y aquí la palabra del Señor nos habla, y ayer mirábamos, donde se nos aconsejaba, se nos prohibía el nosotros amar al mundo. La palabra del Señor nos habla y nos dice que no debemos, no podemos amar al mundo. Y yo explicaba ayer lo que la palabra mundo significa. La palabra mundo, decía, viene del griego cosmos, que es, se aplica cosmos, se ha aplicado indistintamente al mundo material, también se ha aplicado cuando se habla de todo el mundo, a los pueblos, pero yo decía que este no es el concepto bíblico de mundo. El concepto bíblico de mundo es la esfera satánica, la influencia satánica que el maligno, para mal, tiene o le da a las cosas materiales, o hace que la gente obre en esa esfera satánica, y a eso es que se le llama mundo. Yo quiero continuar mirando esto. Y en Primero de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, era donde leíamos ayer, decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo hablaba ayer y comencé a explicarle con algunos ejemplos de lo que la palabra mundo significa. Las cosas materiales, yo he dicho varias veces, no son necesariamente en sí misma ni buenas ni malas. Las cosas materiales se hacen buenas o se hacen malas dependiendo del uso y el propósito que la persona le dé. Y yo he hablado de esto varias veces. Por ejemplo, las uvas, yo decía hace poco, las frutas son una amplia fuente de nutrición, de vitaminas, de carbohidratos. Y Dios las ha puesto allí para que nosotros nos alimentemos y la utilicemos para provecho nuestro. Entonces puede resultar, las frutas y los comestibles están en el mundo, son parte del mundo, pero no necesariamente tienen que ser pecaminosos. Ahora bien, si yo, usted o cualquier persona nos dedicamos a la glotonería con las frutas, pues algo que fue puesto allí para beneficio de la gente, para beneficio suyo y mío, se convierte en pecado por el mal uso que se le está dando. Si yo tomo las uvas, las naranjas, los cítricos y lo pongo a fermentar en un ambiente controlado y hago bebidas alcohólicas, y esas bebidas alcohólicas sirven para emborracharse a la gente, entonces automáticamente algo que fue hecho del mundo, que fue hecho bueno, pues sencillamente se convierte en algo malo. ¿Se da cuenta? Ahora, yo, por ejemplo, si yo me pongo a fabricar alcohol con el propósito de ese alcohol, utilizarlo como un desinfectante, vaya, utilizarlo en las heridas para matar microbios en la piel o para fijar microbios en la piel, eso es bueno. Hacer ese alcohol es bueno. Pero si el mismo alcohol de la misma fruta, usted o yo lo hacemos para que la gente se emborrache, entonces ya es malo. ¿Se da cuenta? No es lo que se haga, sino el uso, el propósito con el cual se haga. Por ejemplo, voy a ponerle otro ejemplo. Vamos a poner la bebida alcohólica. Si usted envasa la bebida alcohólica, por ejemplo, y la envasa en forma de cerveza, o de vino, de whisky, y la vende en una cantina, en un bar, en un lugar de bebida, o usted va al supermercado y lo compra y lo consume, ya eso es malo. Si usted, por ejemplo, en un laboratorio químico utiliza el alcohol, y se utiliza bastante el alcohol como un diluyente industrial, hay cosas que nada lo diluye, hay cosas que no se diluyen con agua, no se diluyen con otra cosa que no sea alcohol. Alcohol, acetona, éter y diversas sustancias industriales. Entonces el mismo alcohol se puede tomar como un diluyente industrial para pinturas, para otras. Entonces, bueno, si usted se lo bebe, entonces es malo. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Hay una enorme cantidad de jarabes que se utilizan, que tienen, se utiliza alcohol como diluyente para esos jarabes, poder separar ciertas sustancias en esos jarabes para poder usarlo como medicina. Y ahí se lo dice, tiene tal contenido de alcohol. Y usted, quizás sin saberlo, se bebe el jarabe y se está bebiendo un poco de alcohol en el jarabe, no porque vaya a curarle ese poco de alcohol, sino porque es un diluyente en esa medicina. Y usted se lo bebe. ¿Está pecando por eso? No, no está pecando. Está bebiendo una medicina. Ahora, si usted toma el alcohol y se lo bebe puro, con el objeto de usted levantarse el ánimo, el espíritu, entre comillas, hablando, o ponerse contento, o como un entretenimiento, entonces se convierte en pecado, porque está utilizándolo con un mal propósito. ¿Nos entendemos? Esta es la verdad de esto que estamos explicando con respecto a lo que es mundo, y las cosas del mundo. Entonces, hay mil y una cosas que yo le puedo decir. Por ejemplo, varias veces yo he hablado de drogas narcóticas. Una de las drogas, por ejemplo, es la cocaína. Vamos a poner el ejemplo de la cocaína. La cocaína viene de un árbol en Sudamérica llamado el Epsilon Coca. Así se llama la mata de la coca. Y la coca, nosotros sabemos que de ella, por ejemplo, nosotros los médicos sacamos anestesia, sacamos la xilocaína, que es una prima hermana de la cocaína, esa anestesia raquídea que nosotros en medicina le ponemos a la gente en la columna vertebral, en el líquido cefalorraquídeo que corre por todo el cerebro y la columna vertebral, y ponemos esa xilocaína o lidocaína como anestesia. Eso viene de la cocaína. La anestesia que el dentista le da a usted, mepivacaína, pentacaína, que le ponen para sacarle las muelas, para ponerle relleno, eso es un derivado de la cocaína, de la coca. Eso viene del árbol de la coca. Entonces, aquí venimos. ¿Peca usted porque el dentista le ponga anestesia derivada de la coca? No, es para el dolor y para hacer un procedimiento quirúrgico. Eso no lo va a poner a usted, porque tampoco hace adicto a nadie, porque a esa sustancia le han quitado el poder de la adicción. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios, ¿para qué? Hay gente que dice, entonces, ¿para qué Dios puso ese árbol ahí? Bueno, para que sacaran anestesia cuando fuera necesario, y de ahí la sacan. Ahora bien, se ha inventado del mismo árbol de la coca, la cocaína, que eso no sirve para nada. Eso es lo que sirve para hacer la gente adicta y para que la gente la consuma y se ponga alto, se ponga high. Entonces, utilizar cocaína es pecado. Utilizar xilocaína, pentacaína, mepivacaína como anestesia no es pecado. ¿Se da cuenta? Esto es el punto que le estoy señalando. Cuando hablamos del mundo y utilizando la palabra cosmos, otro ejemplo que le voy a dar, la marihuana. Nosotros sabemos, por ejemplo, la marihuana es el cáñamo de la India, el cannabis hindú es la marihuana. La marihuana, por ejemplo, hay varias sustancias o alcaloides que la marihuana tiene, que es lo que hace que la gente se ponga high, alto. La marihuana, por ejemplo, tiene El carnavidol, carnavinol y tetrahidrocarnabinol. Son las tres sustancias de la marihuana. Eso es lo que hace que la gente se drogue. Es lo que hace que la gente entre en un sistema de euforia cuando utiliza la marihuana. Ok, ¿es pecado fumar marihuana? Más le vale que lo crea. Está malísimo, es ilegal y es pecado. No debe usarse. Ahora bien, entonces dirá usted, ¿y para qué Dios hizo la marihuana? Está en el mundo, ¿para qué Dios la hizo? Bueno, usted puede saber que Dios no hizo marihuana para que la gente se la fumara. Entonces, si no es para que la gente se la fume, ¿para qué la hizo Dios? La marihuana, sencillamente, es el cáñamo, tiene una fibra. Antes de que la gente inventara fumársela, la marihuana se utilizaba para hacer costales. El mejor costal, los mejores fibras para hacer costales salen del cannabis. Pero la gente, en vez de hacer costales con ella, lo que hace es que se la fuma. ¿Se da cuenta? Cuando algo del mundo, este es mi punto en el día de hoy, cuando algo del mundo usted lo toma para utilizarlo fuera del propósito por el cual se supone que fue creado, automáticamente usted entonces, cuando lo utiliza fuera del propósito y el propósito fuera del que fue creado, en el cual usted lo está utilizando, abre puertas para el pecado, para lo malo, para las insinuaciones satánicas, entonces ahí está, las cosas del mundo, usted le está dando mal uso, y por lo tanto, en ese mal uso, usted está en desobediencia. Otro ejemplo que le puedo dar es el ejemplo del tabaco, por ejemplo. El tabaco es una planta, es natural, ahí está. El tabaco, el objetivo del tabaco no es fumar. La gente se lo fuma y se envenena y se muere. El tabaco es uno de los venenos más fuertes que existen en la naturaleza. Y naturalmente, la nicotina del tabaco sirve como un control, como un insecticida natural, un control de insectos. Tremendo. Pero la gente, parece que la gente pretende ser insectos ellos mismos y ellos se fumigan. Ellos mismos, utilizando una enorme cantidad de venenos que no debía utilizarlo. Se utiliza en nombre del placer con un mal propósito. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es mundo. Y vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la relación íntima hombre-mujer. Relación íntima hombre-mujer, Dios la dio, sencillamente, como un incentivo para la procreación. La procreación, Dios le dijo a Adán, en el compañerismo, en el disfrutar de la compañía de los esposos, bueno, se da este tipo de relación, que dentro del marco del matrimonio es saludable, estimulante y es una buena relación y no es pecaminoso. Ahora bien, la gente, en nombre del placer, ha tomado este tipo de relación y la ha sacado para hacer prácticas de corrupción, prácticas de ella fuera del matrimonio, y vemos que algo que fue originalmente bueno, el hombre, cuando lo utiliza fuera del propósito con el cual fue dado, prácticamente lo hace malo. Entonces, aquí es donde entra la descripción y el concepto de mundo. Cuando la palabra del Señor dice no ames al mundo, y es aquí donde mucha gente se equivoca, donde mucha gente no percibe, no entiende la diferencia, y a veces se quiere condenar a todo lo material que hay, y dice, no, todo es pecado. Hay muchas cosas que en sí son descritas, hechas, originadas por el hombre como una acción para pecar, y hay que apartarse de ello. Pero hay muchas cosas que aparecen en el mundo que se hacen pecado dependiendo del uso que nosotros podemos darlo. Podemos darle un vaso, por ejemplo, que sirve para comer, que es vaso de honra. Si el vaso sirve para otra cosa que no sea para comer, entonces puede convertirse en vaso de deshonra. Todo depende muchas veces del uso que se le da. Ahora, hay vasos que originalmente son utilizados para deshonra. Y de ello nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Por ejemplo, vaso de deshonra. Un toile es un vaso de deshonra. Nunca un toilet servirá para usted tenerlo en la vajilla, en la cocina, como un utensilio para cocinar, por muy limpio, lo puede comprar nuevecito en la tienda, la ferretería, en el hardware store, nuevecito, y decir, esto nuevecito lo voy a utilizar para cocinar carne en mi casa, o para, como olla de presión al vapor. Si usted lo hace, alguien le va a decir que está loco, porque el diseño de ese artefacto no es para cocinar, sino para otra cosa. De la misma manera, Pablo dice, hay vasos de honra creados para honra, vasos de deshonra. Pero en el punto del contexto en el cual nosotros estamos hablando, hay vasos que pueden ser utilizados honrosamente, o si se utiliza fuera del propósito, se utiliza para deshonra. Por ello, tenemos nosotros, y aquí donde el Espíritu Santo de Dios, donde la mente de Cristo, donde el caminar en el Señor a nosotros debe de indicarnos cuál es el camino por el cual nosotros debemos de caminar. Y esto es bien sencillo. La palabra del Señor nos habla en el libro de Filipenses, dice, en esto pensad, todo lo de buen nombre, lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. ¿Se da cuenta? Hay un marco de cosas que a través de nuestra comunión con Dios nosotros podemos darnos cuenta, y las cosas del mundo utilizarlas en el marco de nuestra comunión con Dios, y no vamos a tener problema con ello. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, la música alegra el corazón. Nosotros sabemos que la música es una señal de alegría. Ahora bien, la música como señal de alegría alegra el corazón cuando la música la utilizamos para la gloria y la honra del Señor. Si la música que alegra el corazón se utiliza para alimentar la carne, tiene un mal propósito. ¿Se da cuenta? Lo mismo, puedo decirle, hermano, decenas de ejemplos como de lo que es el mundo, las cosas del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener sabiduría cuando andamos en el mundo. Otro ejemplo claro es el ejemplo del dinero. La Biblia nos habla a nosotros que tenemos que tener cuidado con el dinero. El dinero puede corromper. Por amor al dinero, la gente hace desastre y medio. La gente se mete en problemas serios por amor al dinero. Por quererse hacer rico, muchos caen, dice la palabra, en tentaciones y lazos del maligno. Ahora, todo el mundo va a decir que el beneficio económico, el dinero, es necesario. Hay que trabajar. Usted trabajando, le pagan y pagando. Tiene, del dinero que recibe, tiene poder adquisitivo para cumplir sus obligaciones y poder con ello sostenerse y sostener su familia con el poder adquisitivo de ropa, techo y alimento que le da el fruto de su trabajo, el dinero. Entonces el dinero es importante y es necesario, pero hay un marco en el cual, si nosotros caminamos en él, no es pecaminoso. Hay otro marco de referencia en el cual, si usted camina en él, ambición, extorsión, robo, entonces esto se puede convertir en un lazo ilegal, inmoral, pecaminoso para con el prójimo, para con Dios, en detrimento de su propia vida. Entonces, esto es importante. Y en este contexto es que el Señor nos habla de la palabra mundo, de la palabra mundo. Mundo es no meramente las cosas materiales, sino la influencia, la esfera, decía yo ayer, satánica, que el diablo, usurpando, le da o nos insta para que nosotros utilicemos esas cosas materiales. ¿De acuerdo? El dinero, por ejemplo, puede servir para usted servir a su familia, para usted servir a la obra del Señor, para usted tomar poder adquisitivo para expandir el evangelio, para usted vivir un poquito más cómodo, trabajando decentemente, ganando su propio pan, pero puede convertirse en avaricia y en este caso ya es pecado. La comida sirve, está en el mundo, se cosecha del mundo, se levanta del mundo, sirve para sostener nuestros cuerpos, comida, proteínas, carbohidratos, minerales, grasas, las grasas para producir hormonas, las grasas, los ácidos grasos esenciales para producir elementos que nosotros necesitamos, proteínas, sirven para para producir músculos, anticuerpo, para crecer el cuerpo, carbohidratos, sirven como combustible para quemar y sacar energía, los alimentos, importante, pero si nosotros utilizamos la alimentación como un mero hecho para placer y hacerlo no para sobrevivir, sino sencillamente como elemento, como lo más básico de nuestra vida, olvidándonos de otras cosas, se puede convertir en algo pecaminoso. Yo creo, hermano, que los ejemplos de esto están clarísimos, ¿verdad que sí? Y hay algo más que tenemos nosotros que traer con respecto a esto, pero ya ha llegado la hora, rapidísimo, Juan, ha sido esto, de abrir las líneas para comenzar el diálogo que siempre hacemos con ustedes. Así que llámenos ahora, 713-991-5760, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Línea libre abierta, preguntas edificantes, usted la hace y nosotros le contestamos. 713-991-5760. Será el que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760. Llámenos, somos Diálogo Pastoral. Esa es la trompeta del hermano Luis Serna. Verá, dice esto, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Perdón. Buenas tardes. Bueno, como miro la mañana, el día un poco así. No, se está levantando ahorita usted. No, adelante. Aquí en el trabajo. Adelante, hermano. La radio, pastor. Mi pregunta es, pastor, ¿usted cree que el demonio puede dominar la mente de un niño? Oh, sí, el cuando hablamos de los demonios, claro, captivan mente. Mire, los demonios pueden poseer animales. Bíblicamente nosotros miramos demonios poseyendo puercos en el caso del gadareno, y los demonios pueden poseer seres humanos, niños pueden estar endemoniados, y adultos, obviamente. Ok. Bueno. Pastor, gracias y que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermano. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hello. Dios le bendiga. Hola, Bonagro. Pues le hablo. Bueno, Dios le bendiga. 713-991-5760, línea libre. Llámenos ahora, más llamadas siguen por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Lo escucho por la radio. ¿Qué tan grave es que la sangre se revuelva con la orina? Bueno, espéreme, antes de que me cuelgue, ¿está orinando sangre la persona? Hello. ¿Te das cuenta? No puedo contestar porque no sé de qué me está hablando. Ok, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Ajá. ¿Cómo puede una persona darse cuenta cuando está la mente como endemoniada, o un niño, una persona adulta, o lo que sea? Bueno, hay varias características de una persona cuando está poseída por un demonio. A veces es difícil de distinguir, pero por ejemplo, una persona cuando está endemoniada, hay ciertas características, muestra ciertos asuntos de que nosotros sabemos que no está en sí. A veces no oye bien, no entiende las cosas. Uno trata de explicarle como que la mente está obnubilada, enceguecida. Y hay cierta reacción. Se parece un poco a la gente que está endemoniada, a la gente que está un poco esquizofrénica. Hay cierta característica en algunos casos. Y la otra cosa, se necesita el discernimiento espiritual. Ahora bien, antes de yo decir fulano está endemoniado, luego, porque a veces hay personas que tienen problemas mentales. A cualquier hermano se le vuelve un fusible, hermana. Entonces hay gente que tiene problemas mentales y se le confunde con problemas de demonio. Entonces yo como médico siempre trato de ver si hay un problema mental o si hay un problema espiritual. Y a veces es difícil, le voy a decir. Yo he tenido casos de gente que parecen que están endemoniadas. Yo tuve un caso una vez, le voy a decir. Esta persona había ido a casi todas las iglesias, había de ir por haber. Y todo el mundo decía que estaba endemoniada. Y en verdad, cuando a mí me tocó ir, que me llamaron a visitar a esta persona, fui con mi esposa. Tenía todas las pintas de estar endemoniada. La casa llena de ídolos, llena de cosas del vudú, un ambiente horrible. Había cierto ambiente allí que en verdad, y yo honestamente oré, reprendí y todo esto. Pero como yo soy una persona que soy médico y he sido entrenado en medicina, ¿te entiendes? No puedo tampoco echarme a dormir. Entonces, cuando yo como pastor oré y reprendí y todo esto, y miré que no había una reacción realmente, la puse a confesar a Cristo, lo confesó sin problema, pero la acción continuaba. Yo le dije a la familia, ¿sabes qué? A mí me gustaría que a esta señora le hicieran una tomografía axial computarizada del cerebro, un CAT scanning. Y por favor háganselo, porque yo sospecho, hay que descartar que esta señora no tenga un tumor cerebral. ¿Y sabes qué? Le hicieron el CAT scanning. ¿Y sabes qué? En la parte límbica del cerebro tenía un tumor en el cerebro. Cuando operaron este tumor, que no era maligno, era operable, lo operaron y le sacaron el tumor, la señora recobró la razón y todas las pintas de endemoniado se le quitó. Porque un tumor en la parte límbica del cerebro tiene que ver con la personalidad. La gente se hace como sinvergüenza, irresponsable, y a veces un tumor. Y yo me di cuenta porque cuando estaba haciéndole el interrogatorio, que estábamos orando, ella me decía que este problema le comenzó con un dolor de cabeza que no se le quitaba. Y eso me hizo pensar que probablemente había un tumor en el cerebro. Entonces, un pastor normal, común y corriente, no se hubiera dado cuenta de esto. Y yo mismo al principio creí que eran demonios. ¿Ok? Y si es posible, dice, algún niño que esté poseído, sí se puede ser libre, ¿verdad, hermano? Claro que todo el que está poseído puede ser libre. El asunto es que a veces llamamos posesión a problemas mentales. Entonces, ahí es donde hay que diferenciar una cosa de la otra. ¿Okay? Porque según decían que todas las personas que le dan como ataques, pero eso ya es epilepsia, dicen que están poseídos. El que es epiléptico no es demonio. Ahora, hay demonio, oiga esto, hay ataques de demonio que se manifiestan como epilepsia, pero no todo el que le da epilepsia está endemoniado. La epilepsia es un cortocircuito en el cerebro. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Amén. Eso es importante. En la Biblia habla de epilepsia. Hay epilépticos en la Biblia que eran demonios que se manifestaban así, pero no todo el que tiene epilepsia está endemoniado. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios lo bendiga, mi hermano. Adelante. Fíjese que con lo que estaba hablando, yo la otra vez me quería comprar una botella que decía de vino, que es buena para la sangre de uva, que tenía como 10 o 5 de alcohol, y me dijeron que no la podía comprar porque era mala. No, yo hoy le digo, ay, usted no compre nada de eso, porque eso sí es malo. Cuidado, cuidado. Número uno. Para ustedes la sangre no se pone mala ni se pone buena. Si usted tiene anemia, no tiene que estar bebiendo vino de uva con 5% de alcohol. Si usted tiene anemia, lo que tiene que hacer es beber hierro. Jarabe con hierro, pero no tiene que estar bebiendo vino de uva con alcohol, porque eso le va, bueno, lo va a meter en otro rumbo. Así que Dios me lo bendiga, mi hermano. Eso es una excusa de mucha gente para beber. Cuidado. Oh. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Se me cortó la llamada, pastor. Soy yo la que le estaba preguntando de la sangre mezclada con la orina. Ok, la pregunta que le hice es, ¿la persona cuando orina rojo? La orina como mezclada, o sea, tiene 3 grados, dice. Ok, pero pregunto, contésteme nada más lo que yo le pregunte. ¿Cuando orina la mira roja la orina o la mira color rosada? Amarilla. Amarilla. Pero en el análisis salió que tenía sangre. Que tiene 3 grados. Ok. Bueno, no 3 grados, sino que tenía glóbulos rojos. Ok. Normalmente, le voy a decir, no debe de haber glóbulos rojos, es decir, sangre en la orina. Cuando eso ocurre, puede ocurrir por varias cosas. La primera es que haya una infección. Cuando hay infecciones, la infección en la vejiga viene con ardor al orinar, fiebre a veces, y cuando hay ese tipo de reacción, a veces por la infección hay sangrado. Entonces, quitando la infección, se va el sangrado. Hay que también checar si el sangrado viene, no de la vejiga, sino viene del riñón. Cuando eso ocurre, cuando hay pielonefritis, infección ya en los cálices renales, o cuando hay una litiasis, piedra en los riñones, puede haber que haya sangrado. Entonces también checando el riñón con análisis, con una urografía excretora, se da uno cuenta de qué está pasando en el riñón. La última cosa que le voy a decir es que a veces el sangrado viene por una glomerulonefritis o una glomerulonefrosis. Ya es un problema en el glomérulo del riñón. El glomérulo son los filtros, son células que filtran la sangre para pasar la orina al riñón y luego a la vejiga. Esas células, cuando se daña esa membrana celular, a veces hay paso de glóbulos rojos también y hay sangrado. Y otra cosa que puede hacer es, a veces hay quistes en los riñones, en los quistes renales tiene la tendencia la gente a sangrar también. Entonces hay que hacer el diagnóstico y su médico, especialmente un médico internista o quizá un nefrólogo, son las personas que pueden hacer pinpoint el diagnóstico de qué es lo que está pasando allí. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Y ese es el cantautor Luis Serna. Ahí está. 713-779-6493. Teléfono de mi hermano Luis para llamada, para invitación. Llámelo. Y él se pone contento si usted lo llama. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. No me cuelgue, por favor. Llamada por aquí. Buenas tardes. No me cuelgue, no me cuelgue, hermana. Me espera un segundo. Primera línea, buenas tardes. Adelante. Buen día, hermano. Estaba viendo la diferencia de sobre los temas que está diciendo, hermano, de los espíritus de Satanás y la iglesia. Ellos son... espíritu de Satanás y la iglesia, no entiendo. Lo que habla la Biblia de los huestes, los gobernadores. Oh, lo que dije ayer, sí, del ejército. De ellos son espíritus y, pues, por lo tanto, no se cansan, ¿verdad? Claro, una de las limitaciones que nosotros como humanos tenemos por ser seres materiales, además de seres espirituales, somos seres materiales, es que nosotros los humanos nos fatigamos, nos cansamos. Entonces, hermano, un espíritu no se cansa. Exacto, entonces digo yo, ellos no se cansan, nosotros nos cansamos. Ellos están unidos y la iglesia está desunida muchas veces. Bueno, pero tampoco vámonos por ahí, hermano, porque la iglesia a veces está desunida y con razón. Por ejemplo, yo no me uniría con nadie que predique una falsa doctrina. Uh-huh. Yo no me uniría con nadie que ande en pecado. Yo no me uniría con nadie que viole la palabra del Señor. Entonces, en ese caso, la desunión es una bendición. No sé si nos entendemos, la iglesia, sí, porque aquí queremos a veces decir vamos a unirnos todo el mundo y todo el mundo dentro de un paquete, los romanistas adorando sus vírgenes, los prosperados hablando de su plata y su dinero, los ungidos, bueno, mejor me callo la boca por ahí. Entonces a todos los ponemos un saco en un costal en nombre de la unidad, y así no se puede tampoco. Así es. Ok. Bueno, Dios le bendiga a mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Yo tenía una pregunta. Cuando uno siente miedo, eso es algo, como le oía usted una vez que dijo que había depresión espiritual y había depresión que le daba a las personas. A mí me pasa que a veces voy manejando en el freeway y siento como un miedo, como que me va a pasar algo. Bueno, espéreme tantito. Mire usted, ahí vamos a hablar primero de lo físico. En lo físico es lo que se llama panic attack. Eso se llama ataque de pánico, que conforme la psiquiatría, la psicología, dicen que son experiencias postraumáticas. Un ejemplo, si usted tuvo un accidente horrible del cual salió herida, la impresión de ese accidente va a estar en usted muchos meses, a veces en alguna persona años, que había un momento que la gente va a creer que le va a volver a pasar y ya va a tener cierto temor. Esto hasta cierto punto, pues es natural que pase. Por ejemplo, si una gente viene de la guerra, gente que ha venido huyendo de El Salvador, de Nicaragua y de Guatemala, en esos conflictos armados de esos países que tuvieron que escapar por su vida, que mataron a sus familiares, que fueron testigos de muertes de sus familiares. Este tipo de personas por años, a veces el sonido de las bombas, de los aviones volando, del conflicto, ha hecho mella en su sistema psicológico y eso genera en tiempo de paz problemas. Entonces aquí hay un problema ya psicológico, mental. A mí lo que me pasó fue, hermano, que una vez yo venía manejando en calle así, pero yo sentí como que me desmayaba déjeme terminar de explicarle. Okay, entonces ahí uno como médico lo que hace es que checa la historia clínica de ese paciente y nos dice, bueno, vamos a ver en la vida qué fue lo que pasó, y ahí uno descubre cuál fue la causa. Entonces el que es psiquiatra, pues comienza a trabajar, el que es psicólogo comienza a trabajar en eso, dando su terapia sobre eso que está pasando y que ha reconocido es el problema. Ahora bien, ¿qué entra en lo espiritual con respecto a esto? Y yo dije en estos días que la fe echa fuera el temor, y eso es cierto y la Biblia lo dice. Cuando nosotros estamos en Cristo, la fortaleza espiritual que Cristo nos da, al nosotros reconocer, creer y saber que el que está en Cristo nada le va a pasar, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende, y usted conoce eso, lo cree, lo vive, pues estos ataques de pánico tienen la tendencia a irse yendo a medida que nuestra fe va creciendo. Pues cuando me pasa eso, yo lo que hago es orarle al Señor y siento yo el cambio. Bueno, exactamente, mantenerse orando y llegar a un punto donde su fe sea tan fuerte, tan grande, que eso no le afecte. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me la bendiga mucho a usted. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le bendiga, hermano. Amén. Sí, le quiero preguntarle qué opina usted sobre la gente que cuando hacen cultos de hogares dicen que van a orar por la casa y oran tocando las paredes, ungiendo. Ay, yo no veo nada de malo. Yo no veo nada de malo en eso. Eso no tiene nada de malo que yo pida la bendición de Dios en una casa, que toque las paredes, que toque la cama. Nada malo ocurre con respecto a eso, que yo sepa. Bueno, hermano colgó. Quizá no era la respuesta que quería oír. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Tengo dos preguntas. La primera es, usted está hablando de los vasos, ¿verdad? El mismo. A ver con la que usted trae ahora. A ver, échele. Entonces, el mismo objeto que... Esto es el problema, no es el objeto que se utiliza, sino la persona que lo utiliza. Oiga lo que yo dije. Y yo usé un ejemplo bien grotesco aquí. Yo dije, ¿sabes qué? Si usted va a la tienda y compra un toilet, no es para comer en la mesa de su casa. O sea, hay objetos, y Pablo habla de eso, que son vasos de deshonra. Ahí está. Pero hay vasos de honra. Vasos de honra, hay vasos que son utilizados y diseñados para honra. Ahora, el que lo usa, esos vasos de honra, puede utilizarlos para deshonra. Y ahí es donde está el pecado y la responsabilidad de quien lo utiliza. Por ejemplo, esta radio, estamos aquí en la radio. Yo estoy edificando a medio mundo. Ahorita estamos llegando a todos los países de habla hispana en el mundo entero. Este medio que pudiese estar siendo utilizado para promover droga, baile, muerte, se está utilizando para promover vida. Entonces, el problema no es la radio, el problema es el uso que se le da. ¿Se da cuenta? El uso puede ser para honra y otro puede venir después que estos espacios terminen y las radios sign off, las radios que son rentadas, por ejemplo, y venir y comenzar a promover sus bebidas y sus cosas y sus bailes. Entonces, se da cuenta, el problema no está en el aparato, el problema está en el que usa el aparato. Ok, gracias. La otra que tengo así rápido es, posesión de demonio es cuando el demonio toma la mente de la persona, ¿no? Y eso puede suceder parcial o total. A veces ocurre parcial, a veces ocurre total y a veces ocurre por tiempo. Yo he visto los tres casos. Hay casos donde los demonios vienen, oiga bien, y poseen a la persona, pero no siempre están allí, sino que se van. Se van y quién sabe para dónde andan haciendo qué cosa. Y después regresan. Yo he tenido casos de gente que cuando yo estoy orando por ellos no están endemoniadas. Se comportan bien, pero luego, al X cantidad de tiempo, el demonio vuelve otra vez. Y el caso se repite. Y eso ocurre cuando hay puertas que se permanecen abiertas. Hay casos donde hay demonios que son más débiles y no dominan completamente. Instigan cierta conducta, pero la gente está consciente. Hay otros casos donde la toma de la mente es total, de tal manera que la persona pierde la razón. Entonces viene la influencia de afuera, no es algo que está el demonio metido. Oiga lo que le estoy diciendo. El demonio, ya le dije, hay gente que el demonio se le mete y se sale, entra y se sale. Hay gente que el demonio lo tiene adentro y hay que sacarlo, porque si no, no se va. ¿Ok? Y hay casos donde viene la influencia de afuera. Y cuando la influencia de afuera ya no es ser endemoniado, ya es carne. Carne, Galata 5, celo, ira, contienda, es instigaciones desde afuera que los espíritus malignos, en este caso Satanás, lanza esos dardos y la concupiscencia carnal, la naturaleza baja de la gente, responde. Y el sello del espíritu no hace ninguna influencia, entonces ahí pasó. Cuando usted está sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive dentro de usted, no hay demonio que se le meta, obviamente. Uno que se llame cristiano, que es poseído por un demonio, ese no tiene el Espíritu Santo adentro. Porque el Espíritu de Dios no va a vivir con un espíritu inmundo allá adentro. Es imposible. Ahora bien, la carne, cuando la persona es carnal, allí viene el dardo de la influencia. El demonio no está adentro cuando la persona es carnal, sino lanza la tentación y la persona responde a dicha tentación con concupiscencia. Cuando este caso ocurre, el Espíritu Santo puede estar adentro, pero entonces cuando la gente responde carnalmente se contricta. Y ahí es donde viene el entristecimiento del Espíritu. Okay, gracias. Ok, Dios me lo bendiga a usted. Importante la pregunta del hermano. 713-991-5760. La línea está libre ahora. Vela, él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bendiga, pastor. Amén. Pastor, ¿qué puedo hacer yo? Fíjese que estoy pasando por una situación bastante crítica en mi vida, que yo soy evangélico, pero estoy siendo atacado, pastor, con esos deseos carnales y yo no sé. Bueno, dos cosas. Bien sencillo se la voy a poner. Número uno, conságrese. Número dos, permanezca más en la iglesia. Número tres, ore, ayune, estudie su Biblia. Número cuatro, evite los lugares y las fuentes de la tentación. Si usted sabe que caminar por un lugar o tener amistad con cierta persona le da tentación, entonces corte esas amistades, corte esos lugares y apártese. Ok. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Gusto en saludarle. El placer. Bien, hermano, quería consultarle algo. Soy una persona recién convertida. Ajá. Hace días leí un periódico cristiano que circula aquí en el área de Houston y me sorprendió un artículo donde dice, deseo conocer a una persona dentro de 30, de 20 a 30 años de edad para una relación seria de matrimonio. Bueno, usted sabe que nosotros como creyentes y como cristianos no nos enamoramos así. Y eso, una persona que se enamore de alguien en esa circunstancia se está jugando la ruleta rusa, porque usted sabe que una relación entre dos personas debe de comenzar primeramente conociéndose con una amistad, con oración, cuando somos cristianos, checar la conducta de esa persona, checar su vida espiritual y luego ver si compaginan nuestros ideales, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para luego enamorarnos. Entonces, así se enamora la gente en el mundo. Para mí es de muy mal gusto eso. ¿Okay? Gracias, señor. Muy amable. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Amén. Hermano, una pregunta. Le escucho por la radio. Cuando se inflama el estómago cuando uno come, ¿por qué pasa eso, hermano? Inflamación del... Bueno, puede ser varias cosas. Puede ser que su sistema digestivo no esté trabajando bien. Por ejemplo, nosotros vamos a ver cuáles son las cosas que nos ayudan a la digestión, los jugos gástricos. Jugos gástricos son producidos por ciertas células especializadas en el estómago, ciertos ácidos para la digestión. Y también tenemos nosotros, por ejemplo, el páncreas. El páncreas produce las amilasas, pancreasas y las amilasas pancreáticas, que son enzimas para la digestión. A nivel del hígado tenemos nosotros, por ejemplo, la bilis para la digestión de las grasas, los jugos biliares. Entonces habría que checar si haya algún problema por allí, checar el nivel de lipasa, de pancreasa en sangre, checar el nivel de la función hepática, que si el hígado no está afectado en este aspecto, habría que ver la bilis, cómo esté, y checando eso, pues uno puede saber. Hay gente que a veces tiene piedra en la vesícula, inflamación en la vesícula, no produce suficiente bilis, a veces han sido operada la vesícula y no hay suficiente bilis para la digestión de la grasa, y cuando come con grasa se sienten embarados. Son varias cosas. Allí, y su gastroenterólogo, pues puede checar eso. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Buenas tardes, pastor. Amén. ¿Qué podemos hacer cuando una persona está endemoniada? ¿Cómo le sacamos el demonio? Cuando una persona está endemoniada, número uno, si la persona está consciente. Hay gente que está endemoniada y están conscientes de que un demonio lo está molestando y está dentro de ellos. Hay que ver si la persona quiere ser liberada. Si quiere, porque yo no le saco el demonio a nadie que no quiera que se lo saque. Hay gente que no quiere. Entonces, si yo le saco el demonio en contra de su voluntad, esta persona no va a cerrar la puerta. Va a permanecer la puerta abierta y el estado postrero va a ser peor que el primero, dice la Biblia. Si la persona está fuera de sí, porque está obnubilado, ahí no puede decidir, entonces los familiares deciden por él y se le ministra. Una vez que el demonio se va, hay que explicarle a la gente por qué está ocurriendo esto, cuáles son las consecuencias de no cerrar esa puerta, ver qué es lo que está practicando, qué fue lo que hizo, que invitó a estas huestes malignas a venir a su vida, y sobre todo que acepte a Cristo y sirva al Señor. ¿Ok? Otra pregunta, pastor. ¿Y por qué veo pastores que están con personas hasta en la madrugada gritando? Porque hay demonios que no son fáciles de sacarlo. A mí me ha tocado pelear horas con gente endemoniada y hay otros que se van más fácil. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta de medicina. A ver. ¿A qué se debe que nacen úlceras, salen úlceras en las paredes de... del estómago? De la boca. O de la boca. Radio. De los labios. Ok. A veces, no sé, porque hay muchos casos. A veces es por falta de vitamina, avitaminosis. Hay una enfermedad que se llama escorbuto, que viene por deficiencia de las vitaminas B. Hay ocasiones donde hay deficiencia de la vitamina C, y a veces con vitamina B y vitamina C se quita esto. A veces nuestra dieta no es balanceada y hay falta de este tipo de vitaminas en nuestras dietas. Otras ocasiones viene por virus. Por ejemplo, hay gente que tiene herpes bucal, herpes de la boca. Y cuando hay herpes en la boca, entonces por temporada salen estas ampollas. Y esas ampollas se revientan y queda la llaga en la boca. Entonces, habría que ver cuál de estos problemas pudiese ser. Probablemente sea un problema de avitaminosis. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo quería hacerle una pregunta. Mire, escuché que un pastor estaba diciendo que cuando saca a los demonios, él saca víboras y sapos por la boca. ¿Eso es posible, pastor? Bueno, que yo sepa, yo nunca he visto a nadie echando víboras y sapos por la boca. Quizá lo que el pastor está diciendo es que la persona endemoniada es lo que anda maldiciendo. Porque hay esa expresión que yo he usado. Yo, no, fulano está echando víboras y lagartos y echando... uh-huh. Elefantes por la boca. Yo digo esa expresión cuando digo que alguien está maldiciendo, diciendo malas palabras. Okay. Pero eso no significa que alguien va a estar tirando un elefante por la boca. Ok. Gracias. Dios le bendiga, mi hermana. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Amén. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa cuando una persona está dentro del santuario y a otra persona está lavando y gozándose y levantando las manos, y esta persona está, critica a esa persona, pero uno mira que esa persona está en las cosas del Señor? Bueno, el que va a murmurar a la iglesia, cada quien adora a Dios como el Espíritu le da que le adoren, decentemente en orden, pero le adora como el Espíritu le da que le adoren. Esa persona que va murmurando está como el fariseo y el publicano de la parábola. Estará muy bien el Señor, pero está obrando mal, porque va a la iglesia a murmurar. Mientras la otra persona se está edificando y nutriéndose, adorando al Señor, él está perdiendo una bonita oportunidad por estar criticando. Gracias. Hermano, ajá. Y otra pregunta. ¿Y qué de un grupo de hermanos que una hermana está diciéndole a su hijo que no tome bebida, pero ellos le dicen, pero eso no es nada malo. Bueno, usted sabe que esos hermanos le están mal aconsejando, le están diciendo mal, porque el cristiano no debe tomar bebida, ¿ok? Llamada por aquí, la última, 30 segundos. Adelante. Sí, hermano, que Dios lo bendiga. Amén, rapidito. Sí, hermano, nomás tenía una pregunta sobre mi hermana. Mi hermana tiene quistes en los ovarios. Ok, quistes en los ovarios. Cuando esos quistes van a ir creciendo, probablemente va a haber que operarla. No hay otra solución, operación. Ajá, entonces nada de natura, nada de pastillas. Nada de eso. Quistes en los ovarios, se puede evitar la operación en tanto y en cuanto no crezca. Pero ya inmediatamente comienza el dolor y el quiste comienza a crecer y a colgar. Es peligroso porque a veces el quiste se retuerce. Se da vuelta y no le da vuelta y no le pasa sangre al quiste, y cuando eso ocurre se estrangula y hay una operación de emergencia. Dios me la bendiga muchísimo y ya tengo que irme. Será hasta mañana cuando regrese con más diálogo pastoral. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.